En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, bienvenidos a la sintonía de Onda Cero, desde ahora mismo las 2 y 6 minutos hasta las 4 de la madrugada, como todos los domingos por la noche, madrugada de lunes, con tertulia, pero también con muchas otras cosas. Saludos de un servidor, de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible el programa, con Marián Moreno al frente de la parte técnica, Martín Espósito en redacción, Silvia Casasola en la codirección. Y junto a mí, nuestros contertulios, que de inmediato, ya mismo, nos van a comentar algunos de los temas sobre los que después debatiremos y charlaremos. Vamos con ellos. No están en el espacio interestelar, están aquí, mucho más cerca, en los océanos. Agujeros negros, Manuel Carballal. Agujeros negros que, gracias a la inspiración de Edgar Allan Poe, ahora pusieron en marcha un equipo de científicos, gracias a la inspiración de un relato de Edgar Allan Poe, y parece que el genial escritor estadounidense no andaba tan desencaminado en lo que había imaginado sobre esos agujeros negros en los océanos. También vamos a escuchar... Muy buenas, Juan José Sánchez Oro. Hola, buenas noches. Vamos a escuchar algo que es fascinante, algo que tiene que ver con los nazis. Un sonido, una música, es preparado para nosotros de forma especial y te lo agradecemos muchísimo. ¿Qué vamos a oír dentro de tan solo unos instantes? Pues vamos a escuchar una sintonía, una pieza compuesta para piano, que la ha interpretado un buen amigo mío, Uco, de Valladolid, que además es un rosaventero apasionado, y que, bueno, esta partitura encierra el mapa de un tesoro. Y también, hablando de tesoros de la antigüedad, en este caso una cámara subterránea, uno de los principales lugares de interés en la búsqueda del pasado, en la búsqueda de las civilizaciones preincaicas. Nos situamos en Perú nuevamente. Lorenzo Fernández, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues efectivamente, hace unos meses hablábamos del hallazgo de 3 cámaras debajo del templo de Quetzalcóatl en México. Hace muy poquito tiempo, antes del final de la temporada pasada, también hablamos de este descubrimiento que estaba por abrirse en Machu Picchu y del que hay una polémica montada impresionante y del que vamos a hablar más adelante porque es tremendo. Pero ahora en Pumapunku, que es uno de los lugares más desconocidos, simplemente porque está al lado de Tiahuanaco, de esa gran ciudad del altiplano boliviano, pues se ha encontrado lo que parece ser una oquedad a 4 metros de profundidad que podía contener los restos de una tumba de un personaje importante. Ahora van a empezar a hacer las excavaciones y el tema pues promete. Como prometen las nuevas investigaciones, los nuevos datos que se están descubriendo gracias al Curiosity, a la sonda Curiosity que está en Marte. Pues sí, Marte sigue dándonos muchas noticias y gracias al Curiosity, pues resulta que ahora descubrimos que hay abundante agua y claro, nos quedamos así un poco alucinados. Pues al menos eso es lo que se ha publicado en la revista Science el pasado jueves. Vamos a contar qué hay de verdad en ello y qué otros datos reveladores también se dicen sobre este planeta. Y ya sabéis, estamos en Twitter. Nuestro hashtag es #RosaVientos. Y por cierto que tanto hoy, ahora mismo ya, podéis hacerlo con #RosaVientos en Twitter, como durante toda la semana. Vamos a sortear la mitad hoy, 5 ejemplares hoy, 5 durante toda la semana, porque sabemos que hay muchos y más con este horario que nos escucháis a través del podcast. Vamos a sortear 10 ejemplares del número 100 de la revista Historia de Iberia Vieja, que en estos tiempos que estamos de crisis económica, crisis también del papel, es todo un éxito. 10 ejemplares del número 100 de la revista Historia de Iberia Vieja. 5 durante el programa y 5 a lo largo de la semana. Con #RosaVientos, no solamente para participar en este concurso, sino para participar en el programa, para que nos formuléis las preguntas que queráis y también para que expreséis las opiniones que deseáis. Además, esta madrugada con Martín Espósito conoceremos algo más en el buscador del mundo de las cookies, esas galletas que nos tragamos sin darnos cuenta, pero que dejan un rastro cuando navegamos en Internet. Y en la sección Un Mundo Feliz os contamos cómo a veces, y no pocas veces, Al-Qaeda ha sido aliada de muchos países occidentales. Ahora mismo eso está ocurriendo, y está ocurriendo

La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Buscador. Con Martín Espósito. Muy buenas, Martín. Hola, muy buenas noches. Bueno, el buscador, ¿cuál es el buscador? Indiscutiblemente Google ha cumplido 15 años. Fíjate, parece que 15 años es muy poquito, ¿verdad? Pues fue ayer. Y lleva con nosotros mucho tiempo Google, bueno, es una institución. Antes de Google, ¿dónde buscabas? En Yahoo, bueno, también tenías Altavista, había otros buscadores. Old the Web, yo buscaba sí. Old the Web. Uh-huh. Sí, sí. O Zoo. No, anda que no haya buscadores, caramba. Pero ¿ahora hay alguno aparte de Google? Sí, bueno, tienes Bing, Microsoft. Wow, wow. Bueno, yo creo que lo utiliza todo el mundo. No voy a decir nada malo de Microsoft. Ahora hablamos de Microsoft, pero sí, vamos a felicitar a Google por esos 15 años. Ha sido una semana de errores, agridulce en el caso de Google, porque falló el sistema de mensajería, Google Talk, el Google Hangout, el chat de Google, el de Gmail, falló. Yo te escribí a ti, Bruno, pero el mensaje lo recibía Marian. ¿Qué te parece? Sí. Que no estaba invitada a la conversación, evidentemente. Uh-huh. Así que, sí, se han cruzado unos cuantos mensajes. Por eso viniste tú a la cita. ¿No, Marian? Dice Bruno a Marian. Marian no contesta. Bueno, efectivamente, se cruzaron unos mensajes. Facua dice que va a denunciar a Google y, bueno, ya todo el mundo ahí se apunta al carro de la denuncia. Fallo de seguridad, semana reduce para Google. Fallos. Bill Gates dice que aquello del control al sub, que también fue un fallo, que fue un error. Que el ingeniero que diseñó el teclado, que en principio iba a ser una única tecla para acceder a ese menú. Y error el de New York Times, que lo corregía hace muy poquito. Publicaba en un artículo que los hermanos Mario y Luigi, que aparecen en este y otros juegos de Nintendo, son fontaneros, no conserjes. El diario rectificaba así un artículo publicado hace mucho tiempo, un artículo de 1988. Y después de esta semana de errores, como digo, un adiós, la despedida de Steve Ballmer. Trabajáis para la... Madre, trabajáis para la compañía más grande del mundo, ¿verdad? Es Steve Ballmer. Si no lo conocéis, porque no... Por ejemplo, aquí en La Rosa hemos hablado en el garaje de Mario V de cómo vendía el tipo Windows. Buscad en YouTube algún vídeo de Steve Ballmer. Este es el momento de la despedida. Hace unas semanas decía que abandonaba Microsoft. Llegó a presidencia, a ser el consejero delegado después de la marcha de Bill Gates. 57 años, decide ya marcharse. Va a estar en el cargo hasta que se encuentre el sucesor. Y en esa despedida... lo hizo con la música de... ¿sí? Lo que escucháis. Dirty Dancing. Diciendo adiós. Gracias, gracias a todo el mundo. El vídeo también está en Twitter. El tío es un Leo Bassi... pero con mal Microsoft. Es muy exagerado, pero muy gracioso. Tiene vídeos con Bill Gates, los dos haciendo el ganso. Esa es la parte bonita de la informática. Por cierto, qué bonito era cuando Microsoft... era la primera empresa informática del mundo. Ahora le gana Apple y Google. Sí, pero ahí están, bueno, como dice Steve Ballmer. Él tiene alguna responsabilidad en ello. Tienen pero bueno. que tirar para adelante. Y es una empresa innovadora. Y es una empresa con ética. Y sí, radicada en con ética también, ¿no? Y una pregunta que nos hacemos esta noche en el buscador. Y es si tu web cumple la legislación. Quizá la infracción más extendida en nuestro país. Hace muy poquito la Agencia Española de Protección de Datos abría el primer procedimiento sancionador en España a una empresa por incumplir la que se ha venido a denominar, erróneamente, la ley de cookies. Multas superiores a 150.000 euros. Eso no es una broma. Se trata de la ley, en realidad, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. Desde el 1 de abril de 2012 hay un artículo, el 22.2, que recoge que se pueden utilizar cookies en equipos de los destinatarios, de los navegantes, de los internautas, a condición, con la condición de que estos internautas hayan dado su consentimiento. Es decir, tú estás navegando, das permiso para que se instalen esas cookies en tu ordenador, para que se descarguen, y luego puedes seguir navegando. Sin ese consentimiento no te deberían dejar entrar en ninguna página web. Por tanto, muy poquitas webs, podéis entrar en vuestras páginas, las más frecuentes en las que entréis, veréis que algunas sí tienen este aviso y otras no. Muy poquitas lo cumplen, y para saber en qué consiste, cómo nos afecta, contamos esta noche con Javier Rubio, que es experto en seguridad, en desarrollo, programación y consultoría web, a quien le vamos a preguntar, bueno, ¿qué es eso de las cookies, más allá de las galletas de chocolate? Muy buenas noches, Javier. Hola, buenas noches. A ver, las cookies son simplemente pequeños pedazos de información que se almacenan en nuestro navegador para poder personalizar una página o incluso para poder hacer que funcione ciertas funcionalidades como el típico carrito de la compra que todos conocemos. Sin una cookie, por ejemplo, cuando tú vas a comprar en cualquier tienda online, en Amazon, añadirías el primer producto, seguirías buscando otro producto, le darías añadir y el anterior ya habría desaparecido. Entonces las cookies permiten ese tipo de cosas, guardar un pedacito de información diciendo este usuario ha agregado ya al carrito de la compra este producto. Este sería un ejemplo de cookie clásica. Hay distintos tipos, ¿verdad? Hacen cada uno una cosa distinta. Hay una guía oficial que me recomendabas tú, que es la de la Agencia Española de Protección de Datos, ¿verdad? Efectivamente, creo que todo el que tenga una web o un negocio debería leérsela. Ojalá fuera un poco más resumido y fuera más simple el tema, pero no. Lo primero que hay que entender es que estos ficheros de información, las cookies, inicialmente el primer estándar, cuando se empezó Internet, precisamente especificaba que solo se podían instalar cookies dentro del dominio en el que tú estabas. Me explico, tú entras, por ejemplo, a Corte Inglés, en corteinglés.es o cualquier otra web, a Onda Cero, y solo se podrían instalar cookies desde ese dominio. Entonces, pues perfecto, se podrían hacer cosas como personalizar, pues si lo quieres en un idioma, en otro, ayudar a mantener la sesión, si te quieres logar para acceder a más cosas, ese tipo de cosas, las proveen las cookies. ¿Qué ocurre? Se abrió la veda cuando modificaron el estándar, que es el RFC 6263, que lo que habría a que se pudieran instalar cookies desde otros dominios. Ahora muchas webs incluyen, por ejemplo, Google Analytics o otros servicios de analíticas, que viene muy bien para los que montamos webs, porque sabes las visitas, el día, claro, que ven, usan, desde qué país. Exacto. Entonces, eso es una web de análisis, eso es una cookie de análisis, y esa cookie no está exenta. Solo están exentas las que son necesarias técnicamente para hacer los servicios básicos. Pues la del carrito de la compra, por ejemplo, para entendernos, la de hacer un login, etcétera. El resto entonces, hay que informar. Entonces hay que informar, pero no solo informar, sino que no se puede instalar hasta que el usuario da el permiso y haya dado su consentimiento. Vale, entonces, por poner otro ejemplo, pongamos que Javier, pues vienes una vez a mi casa y esa primera vez que has venido a mi casa, pues lo que más te ha gustado, porque me lo has dicho, ha sido el salón, porque ha sido donde más tiempo has estado, te he ofrecido Coca-Cola naranja y te ha gustado la naranja, y a la semana siguiente vuelves a mi casa y yo ya sé que te tengo que llevar al salón y poner un refresquito de naranja. ¿No? Eso sería un poco el rollo cookie. Sí. Pero la pregunta es, ¿y si tú quieres venir a mi casa y en lugar de estar en el salón, pues te apetece ir a la terraza y ese día no probar naranja? Es decir, ¿puedes venir de forma anónima a mi casa? ¿Se puede visitar una página web de manera anónima? ¿Qué es lo que hay que hacer? De hecho, es una funcionalidad que implementan todos los navegadores desde hace ya años. El modo incógnito le llaman algunos, modo privado. Entonces eso significa que, digamos, que inicia el navegador desde cero. Todas las cookies que tú tuvieras ahí del pasado, pues las ignora. Y cuando lo cierres, tampoco se guardará absolutamente nada. Y ahí puedes, por ejemplo, decir bloquear terceros exclusivamente. Es una opción que a mí me parece muy interesante, porque como estábamos comentando, las cookies de terceros son normalmente las que más seguimiento o más intrusivas. En ese sentido. Opción bloquear cookies de terceros. ¿Y qué me dices del tema de la cabecera, el Do Not Track? Sí, pues es una propuesta que hicieron varios ingenieros, entonces uno de ellos que trabajaba en la Mozilla Foundation, los que hicieron el Firefox. Básicamente es que directamente el navegador dice tu preferencia, o sea, dice si quieres que se te siga o no. Dicho así, no tiene mucho sentido. No quiero que me sigan. Hay gente que sí que quiere que se le rastree. ¿Por qué? Porque muchas webs van a ofrecer anuncios igualmente, sí o sí. Entonces, para ofrecerme un anuncio, por ejemplo, yo no tengo hijos, me ofrecen un carrito de bebé, pues chico. Pero claro, si todos los navegadores, por defecto, llevaran eso era no quiero ser seguido. Si todos decimos no me sigáis, pues las compañías de publicidad pues van a ignorarlo y ya está, sin más. Uh-huh. Entonces, es una opción que nunca está activada. Yo también recomiendo a los oyentes que vayan a las opciones. En Google Chrome, por ejemplo, está en la parte también de avanzada. Como desarrollador de aplicaciones que eres, podemos seguirte en javierrubio.net, ¿con las aplicaciones también hay algo parecido? ¿También hay cookies? Sí, bueno, con las aplicaciones es un poco más complejo el tema, porque no existen exactamente las cookies. Digamos que tú puedes programar lo que quieras, entonces ahí ya puedes, puedes ir mucho más allá de las cookies. Y en las aplicaciones ya existen servicios como Flurry o el propio de Google Analytics, también se ha adaptado para dar servicio a móviles. Entonces directamente, o sea, no sería una cookie tal cual, sí que serían al final el mismo concepto, almacenar una información sobre el usuario en local que lo va mandando al servidor cuando manda las peticiones. La ley, por ejemplo, al principio sí que generaliza, dice, o sea, explicas, nos vamos a centrar en cookies, pero cualquier, creo que dice, cualquier dispositivo que haga lo mismo de almacenar información sobre el usuario, pues se considera que ha de cumplir la ley también. Con lo cual, todas las aplicaciones lo incumplirían, ¿no? Porque en ningún caso cuando abrimos una aplicación nos informa acerca de que estamos siendo rastreados o de alguna manera marcados o que se está instalando esa cookie, ¿no? Efectivamente, sí que es cierto que muchas en la pantalla de About, de acerca de, sí que incluyen cierta información, pero para nada como especifica la ley, que es demostrar un banner hasta que el usuario lo acepte. Bueno, pues muy interesante todo lo que nos has contado de las cookies, Javier. Ha sido un verdadero placer y estaremos atentos a javierrubio.net y nada, estaremos también atentos en Twitter. Gruber, es un poco extraño, JRVR. JRVR. Uh-huh. Exacto. Cualquier cosa que queréis comentar sobre cookies o sobre aplicaciones, pues ahí estaré. Muy bien. Gracias, Javier Rubio. Un saludo. Buenas noches. Un saludo. La rosa de los vientos en Onda Cero. Y vamos ya con la sección Un Mundo Feliz, la sección en la que intentamos acercar algunas de las incongruencias que afronta el mundo. La semana pasada hablábamos del comienzo de la crisis, hablaba entre otras cosas de AIG, la inmensa empresa de seguros que fue rescatada por el gobierno norteamericano un día después de la caída de Lehman Brothers. Gran parte del dinero del rescate público fue utilizado para repartir inmensos bonos entre los directivos de la empresa, que celebraron en una espectacular fiesta el rescate del gobierno. Esta semana, The Wall Street Journal entrevistaba a Robert Bemoz, que aseguraba que las críticas que estaba sufriendo debido a sus elevados emolumentos como consejero delegado de la empresa, que recordemos tuvo que ser intervenida y reflotada con el sufrimiento de millones de contribuyentes, pues bien, Bemoz ha dicho que esos ataques son similares al linchamiento que sufren en algunas partes del país, especialmente en el sur, las personas de distinta raza y condición. Una comparación indignante, especialmente cuando es público que la crisis ha provocado que la mitad de los ingresos del país hayan ido a quienes tienen un sueldo superior a 10 millones de dólares anuales, como él. Dicho esto, vamos con la entrega de esta semana, delicada, porque presenta algo que ocurrió durante muchos años. Al-Qaeda fue aliada de países occidentales. Después llegó el 11S, pero esos viejos tiempos han vuelto en Siria. Un mundo feliz. Son más de 100.000 las víctimas del conflicto civil que sufre Siria, una masacre. Más de 30.000 son niños y más de 2 millones están en campamentos de refugiados. Un conflicto enquistado entre los defensores y detractores de Bashar al-Assad, el sanguinario dictador que gobierna con mano de hierro el país desde hace décadas. En las últimas horas, los países con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas han llegado a un acuerdo para iniciar la destrucción del arsenal químico que se encuentra en manos del ejército sirio. Pero el conflicto continúa. Su fin aún se ve lejos. Los países más poderosos del mundo, con Estados Unidos y Europa a la cabeza, apoyan a la oposición en Siria, mientras Rusia y China se han puesto del lado del presidente. No es una cuestión de buenos y malos, es una cuestión básicamente indignante. Bueno, sí es una cuestión de buenos y malos, solo que en el campo de batalla ni a uno ni a otro lado hay buenos. Una cuestión para la que es necesario hacer un poco de historia, una historia que resulta infame, una historia que nos sitúa en 1979, porque en realidad es cuando comenzó toda esta aventura, tras la cual no está sino el control del mundo árabe por parte del primer mundo, que requería de las riquezas de estos países, especialmente en forma de hidrocarburos, aunque además existían otros intereses geoestratégicos. Entonces, en la extinta URSS invadió Afganistán. En Occidente se decidió apoyar a los opositores al nuevo régimen. Eran los tiempos de la Guerra Fría, y entre esos opositores se encontraban los grupos de mujahidines, que después formaron parte del movimiento conocido tras el 11S como Al-Qaeda. Esos grupos recibieron financiación en Arabia Saudí a través de la CIA. Se radicaron en Peshawar, en Pakistán, muy cerca de la frontera con Afganistán. Allí se encontraba la llamada Casa de Huéspedes. Al frente de ello estaba Osama Bin Laden, cuya familia mantenía lazos económicos muy estrechos con la familia real saudí y algunas de las más relevantes de los Estados Unidos. El apoyo a estos grupos de islamistas radicales fue trazado por el Departamento de Seguridad Nacional, a cuyo frente se encontraba entonces Zbigniew Brzezinski, que en tiempos recientes ha asegurado que vencer a la URSS estaba por encima de armar y crear a grupos que después han sido sus teóricos enemigos. No se arrepiente de ello, pese a que fueran esos grupos los presuntos causantes del 11S. Durante toda la década, el apoyo a estos colectivos por parte de Estados Unidos fue notable. Algunas fuentes incluso señalan cómo sus acciones, pese a ser trágicas, motivaron a comienzos del siglo XXI una serie de acciones que incluso beneficiaron a las víctimas. La situación se modificó tras la primavera árabe. Tras la caída de los regímenes de Túnez y Egipto, los países occidentales comenzaron a apoyar determinados movimientos opositores al régimen de Libia, en donde la original revuelta de los ciudadanos fue controlada por grupos vinculados de nuevo a movimientos próximos a Al-Qaeda. Esa situación es muy notable ahora en otro de los países en los cuales se produjo una situación similar, en Siria. La oposición en el país dominado por Bashar al-Assad está liderada por una amalgama de grupos que forman el llamado Ejército Libre de Siria. Entre esos grupos se encuentran varios cientos de hombres procedentes del llamado Grupo Islámico Combatiente de Libia, que se habría desplazado hasta ese país, hasta Siria. Entre los miembros más destacados de este grupo se encuentra Abdelhakim Belhaj, que fue liberado por Gaddafi, pero que después se enfrentó a él. Por entonces, desde Washington se puso precio a su cabeza. Hoy es un aliado. Primero luchó contra Gaddafi, hoy contra al-Assad, uno de los principales líderes del movimiento rebelde en Siria. Es él. Incluso el expresidente español, José María Aznar, en 2011, en una entrevista digital a la cadena NBC, lo citó como miembro de los grupos armados vinculados a Al-Qaeda. También se encuentra entre los rebeldes a una posición de mando Mahdi al-Hatari. Se trata de un personaje discutido desde hace mucho tiempo, incluso por quienes defendía. Fue uno de sus miembros, seguro que el oyente se acuerda, de la llamada Flotilla de la Libertad, que desde Turquía pretendía romper el bloqueo por mar que Israel imponía a Palestina. Los agentes del servicio de inteligencia israelí abordaron aquella flota. Estuvo como prisionero 9 días, acusado de ser uno de los instigadores. Lo detuvo Israel y Estados Unidos apoyó aquella operación. Entre los opositores también se encuentran numerosos sunitas llegados desde Irak. Pertenecen al Estado Islámico de Irak, un grupo que durante años ha liderado los movimientos rebeldes y terroristas en Irak contra Estados Unidos. La denuncia, en este sentido, efectuada por el actual destacado miembro del gobierno de Irak, por Izzat al-Samandar, ha caído en saco roto. Dichos grupos formaban parte de los acusados próximos a Al-Qaeda en Irak. Ahora están, ellos están en Siria. También cabe citar al Frente Nusra. Forma parte de los grupos de oposición en Siria. Hace muy pocos meses, este grupo islámico estaba acusado por la CIA de formar parte de Al-Qaeda. Hoy recibe dinero de la CIA para armarse y hacer frente al dictador de Siria. ¿Y ahora qué? Citaré ahora un caso muy cercano. Es una persona que se nacionalizó española tras casarse con una madrileña. Se llama Mustafa Sedmarian. Es un ejemplo de cómo la situación es casi imposible de entender. No sabemos qué ocurre. Sedmarian, nacido en Alepo, nacido en Siria, ha sido acusado de participar como ideólogo en algunos de los más graves atentados que han ocurrido desde el año 2001. Sin embargo, en ninguno de esos casos se ha podido demostrar su participación, pero las causas contra él siguen abiertas, incluso una relativa al terrible atentado ocurrido en 1985 en el restaurante El Descanso en Madrid. Murieron 18 personas. Nadie reivindicó aquello. 20 años después, un testigo de los hechos dijo ver a Sedmarian en las proximidades del establecimiento. Vivió en Londres, París, Madrid, pero antes de todo ello vivió en Afganistán en los años 80 del pasado siglo. Formaba parte de esos grupos de mujahidines vinculados a Osama Bin Laden y financiados por Arabia Saudí y Estados Unidos. Luchaba por entonces del lado de los buenos, y es que entre los buenos se encontraba también por entonces Osama Bin Laden. Incluso llegó a trabajar y colaborar con varios medios de comunicación. Sus escritos formaron parte de los manuales ideológicos de los yihadistas. Fue quien, tras facilitar a CNN, a la cadena de televisión CNN, el acceso a Bin Laden, se pudo entrevistar a este personaje antes del 11S. Sedmarian llegó a ser, según la CIA, el número 4 de Al Qaeda. Sin embargo, en esas fechas, después de los atentados de las Torres Gemelas, según nos confesaron fuentes próximas a él, vivía protegido en un país árabe aliado de Occidente. Fue detenido en 2005 en Peshawar, en Pakistán. Estuvo preso en una de las cárceles aéreas. El avión en el que iba pasó por España. Fue entregado a Siria. Desde Estados Unidos se decidió no conducirlo a Guantánamo. Se le perdió la pista. En el año 2011 fue liberado por el propio Bashar al-Assad. Según los propios servicios de inteligencia españoles, ahora mismo se encuentra en uno de los campos de refugiados de sirios en Líbano. ¿Sobre qué hace? Nada se sabe. Lo único que se sabe es que su grupo, Al Qaeda, ha dado a conocer hace pocas semanas un comunicado en el cual decían jurar guerra eterna a Hezbollah y al presidente de Siria, a Bashar al-Assad. Esta semana, en su columna de opinión, el periodista que más ha seguido el conflicto árabe-israelí durante los últimos 40 años, Robert Fix, publicaba una serie de expresiones a tener en cuenta. Al igual que cualquier analista independiente, asiste con cierto estupor a todas las contradicciones en lo que está ocurriendo. Ahora, escribía Fix, Estados Unidos, Gran Bretaña, Europa y Al Qaeda están en el mismo bando. Y continuaba diciendo que intentan destruir a Bashar al-Assad. Ciertamente, ustedes se pueden apostar hasta su último dólar en que los objetivos que los estadounidenses no atacarán, si es que finalmente se produce el ataque, no estarán las posiciones de Al Qaeda y del Frente Nusra. Nuestro premier británico, concluía Fix, aplaudirá lo que hagan los estadounidenses aliándose así con Al Qaeda y olvidando atentados con bomba como los ocurridos en Londres. Al apoyarse a los enemigos de Al-Assad, se está apoyando Al Qaeda. El título del microrrelato que emitimos esta noche es Soy la única. Su autor lo envió desde Corea, desde Cáceres, es Vicente Ortiz. La narración corrió a cargo de Ángel Mosquera, con la colaboración de Remedios Márquez y Elena Redondo. La realización de Pepe Menchero. Aquí está el microrrelato Soy la única. En cuanto me vio llegar, la enigmática joven me miró profundamente. Entonces aparecieron cientos, puede que miles de pájaros negros que apenas dejaban ver el cielo. Nos separaban unos 4 metros, pero su mirada cada vez era más penetrante y aunque en ningún momento me vi amenazado por ella, la impresionante bandada de pájaros empezó a sugestionarme. Cuando ella volvió a mirar al frente, aproveché para salir corriendo. No quería seguir allí ni un segundo más. Buscando protección, me oculté tras el enorme tronco de un viejo árbol. Cerré los ojos un instante, quizá unos minutos. El diabólico sonido de aquellos pajarracos empezó a desvanecerse poco a poco. Abrí los ojos. La chica ya no estaba y los pájaros se veían avanzar en el horizonte como una enorme nube negra preparada para descargar. Sin pensarlo, me levanté y volví a huir. No había sido buena idea quedar a través de internet con aquella chica misteriosa. Desde que nos conocimos, todo había sido muy raro. Pero algo en ella me atrajo desde el primer momento. Y tras unos días insistiendo, acepté aquella estúpida cita. Me aseguró que no me iba a olvidar de ese día. Qué tonto. Pero qué tonto fue. Miré atrás sin parar de correr y entonces ocurrió. Tropecé con algo y entre una nube de polvo caí al suelo. Con la manga de la camiseta me limpié el sudor de la cara y cuando alcé la vista, allí estaba ella, a pocos metros. Me miraba sin expresión en la cara. Un escalofrío recorrió mi nuca cuando me levanté. Mis piernas temblaron. No sé si por el cansancio o por el miedo que esta vez me provocó su presencia. Soy la única. Ya no hay vida a mi alrededor. No fui capaz de hablar. Estaba tan bloqueado que ni siquiera reaccioné cuando apareció uno de aquellos pájaros revoloteando entre el polvo para posarse finalmente en su hombro. Ven a mí. No tengas miedo. Ya ha pasado todo. Quería desaparecer de allí y no volver a saber de ella, pero alguna fuerza desconocida me impedía moverme. ¿Qué está pasando? Pregunté tembloroso. Justo en ese momento, una fuerte racha de viento nos envolvió en un pequeño tornado. Cerré los ojos para protegerme. Cuando los volví a abrir, la tenía a 2 palmos de mi cara. El viento paró. Y fue cuando me di cuenta que en su cara no había ojos, solo 2 terroríficas y oscuras cuencas. Reaccioné y caí de la cama. Por suerte había sido el sueño que llevaba repitiéndose 3 noches seguidas. Miré el reloj. Era hora de levantarme. Me senté a la mesa para tomarme un café y hojear el arrugado periódico que mi padre acababa de devorar. En portada aparecía a todo color una imagen que me impactó. Un avión se había estrellado cerca de mi ciudad y no había supervivientes. Encendí la tele y busqué el canal de noticias. El destrozado fuselaje del avión se había desperdigado cientos de metros. La amalgama de sanitarios, bomberos y policías se movía de un lado a otro entre los restos. Subí el volumen. Fuentes cercanas al ministerio han confirmado que una insólita bandada de aves ha sido la causa del siniestro. Teniendo en cuenta la altura a la que volaba el avión, aún se desconoce cómo los pájaros pudieron entrar por las turbinas de los motores, haciendo que estos pararan. De momento solo hay un superviviente. Se trata de una chica de unos 30 años, aún sin identificar. Entonces, apareció la imagen de una joven que estaba siendo atendida. Era ella. Miró a la cámara y aunque no se entendió bien, sus labios dijeron claramente: soy la única. Y llegamos al final de La Rosa de los Vientos. Esta madrugada, unos últimos recordatorios. Ayer tuvimos concurso. El personaje oculto, que era Miguel Servet, y el ganador fue Silvia Casasola. Pues el ganador de ayer fue Xosé Ferón, en Almohadilla Rosa Vientos, que participó en Twitter. También Almohadilla Rosa Vientos, sorteo esta noche el número 100 de la revista Historia Iberia, viaja 5 ejemplares. Os los comunicaremos por Twitter, porque también durante la semana continuamos con ese sorteo. Os dejamos en la sintonía donde a cero llegan las noticias y después José Luis Salas con nosotras. Adiós.